Unidad 12. Página 48. 8. Escucha y escribe. Alberto, ¿te gusta la Fórmula 1? Sí, me encanta. Fernando Alonso me gusta mucho. Es un piloto muy bueno. ¿Y a ti? A mí la Fórmula 1 no me gusta, pero Fernando Alonso también me gusta mucho. Es muy guapo. ¿Te gustan otros deportes? Sí, me gusta mucho el fútbol y el tenis. ¿Y el baloncesto? El baloncesto no me gusta mucho. Pues a mí me encanta. Me parece un deporte muy divertido. ¿Qué te parece el béisbol? No me gusta nada. Me parece un deporte muy aburrido y muy difícil. ¿A ti te gusta? A mí tampoco me gusta nada. Pero a mi hermano le encanta. Quiere ser jugador de béisbol. Pero en España es muy difícil, porque muy pocas personas juegan al béisbol.